tardes, chicos y chicas. Bienvenidos nuevamente a su programa Radio Divulga Ciencia. Estamos otro día viernes y ya prácticamente comenzando febrero, dejando todo ese mes de enero que fue tan abombante, tan lleno de un montón de cosas muy interesantes y que sacudieron realmente al mundo y sacudieron también nuestras conciencias y también nuestra atención, ¿no? Uh-huh. Chicos, el momento, este día de hoy nos acompañan dos invitados muy especiales. Antes de comenzar con esto, les recuerdo que la próxima semana, a partir del 11 de febrero, van a haber varias actividades que se van a desarrollar no solo en Quito, sino también a nivel nacional por el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Entonces, estén atentos a nuestras redes sociales porque vamos a tener un montón de actividades que se van a difundir a través de estos medios y que seguramente van a ser de su interés. Justamente hemos organizado uno de estos junto al Museo Interactivo de Ciencia, junto a CUNA Ecuador y también junto a la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas del Ecuador. Estén bastante atentos, también a través de estas redes van a enterarse de muchas actividades que se van a realizar. Unas actividades de estas son conversatorios con científicas, otras son talleres para que la gente conozca cuál es el papel y también sobre la vida de las científicas que han descubierto ciertos conocimientos o que han aportado ciertos conocimientos importantes para nuestras vidas actualmente. Y se van a divertir mucho con las actividades que van a haber, porque dentro de las sorpresas que les tenemos, en el Museo Interactivo de Ciencia vamos a tener un taller de experimentos para niños, niñas y toda la familia. Entonces, chicos, sin demorarnos un poco más, sin hacerles quedar picados sobre quiénes son nuestros invitados del día de hoy, nos acompañan el día de hoy Yomara Criollo y también Cristian Salguero. Los dos son representantes de la Fundación Conciencia Verde. Yomara es licenciada en turismo ecológico y viene varios años trabajando en temas de conservación de ambientes y actualmente trabaja también con la Fundación Conciencia Verde. Cristian Salguero es magíster en gestión de áreas naturales y realizan proyectos de educación ambiental en escuelas, colegios y también sus proyectos están enfocados a la conservación, la recuperación de espacios verdes y de temas afines. También, además de eso, realizan proyectos de reforestación y talleres donde los niños pueden aprender sobre la riqueza biológica de nuestro país y aportar su granito de arena también para la conservación. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias por todo. Muy bien. Qué bueno, chicos. Es un gusto tenerles acá y sobre todo porque nos interesa bastante hablar de este tema. La semana pasada estábamos conversando con una invitada, con Gaby Arévalo de la Fundación Zoológica del Ecuador, sobre los proyectos que tienen y también sobre su gestión de educación ambiental, en este caso, en un espacio como es el Zoológico de Guayabamba. Pero esta vez me llama mucho la atención conversar con ustedes porque ustedes hacen lo mismo, o sea, educación ambiental, pero a través de otros espacios. En este caso, a través de escuelas y colegios, sobre todo con un público de niños. No sé si es que trabajan también con familias. Bueno, nada, vamos a primero a mandarle un saludo. Claro, por supuesto. Sí, vamos a mandarles un saludo a todos nuestros amigos de... A todos los fans. Todos los fans de Conciencia Verde, sí. Y en especial a nuestros colaboradores, a nuestro equipo de trabajo que debe estar escuchándonos, saben que estamos acá. Y a nuestra familia en especial, a quien está ahí, un pequeñito que me está mirando por ahí. Oh, qué chévere, por supuesto. Sí. Saludos, chicos. Entonces, bueno, si es que nos están escuchando en este momento, no sé si nos escuchan a través de la radio o a través de redes sociales, pero les recuerdo a todos que estamos en vivo en este momento a través de Radio Casa de la Cultura 940M y también a través de nuestras redes sociales, en este caso por nuestra página de Facebook, que nos encuentran como quintopilar.divulgaciencia. Un poco más ya entrando en el tema, cuéntenos un poco sobre los públicos que ustedes manejan. ¿Ustedes hacen educación ambiental con niños, con niñas, con familias? Ya, nosotros realizamos proyectos de educación ambiental, especialmente para niños, niñas, tanto de escuelas como de colegios. En realidad la fundación se ha basado más en este tipo de público porque tenemos que en ellos hay que generar la conciencia de la educación ambiental. Creo que empezar por los niños es una forma de empezar por la familia y después ir a los grandes públicos. Sí, de hecho, bueno, no sé ustedes cómo logran manejar estos públicos, cómo llegan a despertar ese interés en los chicos. Bueno, deberíamos comentar que la fundación tiene como un objetivo principal es crear un poco más la conciencia ambiental en la sociedad en general, ¿no? Y justamente el proyecto de la Fundación Conciencia Verde es un proyecto que se llama Educar para Cambiar. Uh-huh. Este proyecto, o sea, nace con la necesidad, digamos, esta necesidad que tenemos de una sociedad que carece de este conocimiento, que dentro de los marcos de educación en el Ecuador son vistos como ejes transversales. Entonces para nosotros fue una oportunidad y también es un aprovechamiento, porque esto nace del corazón, podríamos decirlo así, ¿no? De la problemática que tenemos y de la preocupación que tenemos sobre el tema de educación. Entonces buscamos los públicos a través de una gestión personal. Nosotros buscamos, hacemos propuestas de proyectos de educación ambiental basadas en la realidad ambiental que tiene una institución educativa. Uh-huh. Es decir, hacemos una propuesta, pedimos a una institución educativa que nos permita ingresar a sus instalaciones y nosotros poder ver cuáles son las necesidades que tengan dentro del plano ambiental. Uh-huh. Y dentro de esto sugerimos los proyectos que uh-huh. se vayan a dar. O sea, ustedes hacen un trabajo un poco más personalizado, analizando cada colegio al que ustedes van, tal vez cuál es la necesidad de ellos. Cuéntenos una experiencia de los últimos proyectos que han trabajado con ellos. Bueno, de los últimos proyectos que hemos trabajado, uh-huh. en realidad yo creo que los niños y los adolescentes ya vienen con esa curiosidad implantada. Tal vez sea por el momento en el que nos encontramos viviendo, que muchos de los niños jóvenes no tienen convivencia con la naturaleza, pero de las experiencias más lindas es cuando hemos estado en los huertos urbanos, que los niños parece que nunca en su vida han tocado tierra, se ponen a jugar, a saltar, se meten al lodo, no les importa ensuciarse los zapatos, la ropa, mojarse. es súper lindo verlos. Y ellos te dicen, profe, esto, ven una lombriz, ¿y cómo, qué es esto? ¿Cómo se llama? Si se muere, ¿qué le pasa? O tratan uh-huh. inclusive de separar las lombrices cuando uh-huh. están trabajando uh-huh. y ponerlas en un huequito para que no les pase nada. Entonces, creo que ellos ya llegan con esa curiosidad. Ajá. Y es tal vez esa percepción de conservación, ¿no? Ese interés en la conservación. Sí, yo diría que, por ejemplo, hemos tenido diferentes tipos de experiencias, porque hay un proceso que se realiza dentro del colegio, ¿no? Dentro de la escuela, y es una ecología dentro del patio de la escuela, ¿ya? Esta es una metodología, de hecho, ¿no? que se practica, ya lo practican diferentes educadores ambientales. En el caso de nosotros, por ejemplo, al ver los estudiantes o los niños, esta relación con esa Yomara, uh-huh. que tienen ese ímpetu, esas ganas de estar en el huerto, con la tierra, trabajando, creando, diseñando, es algo satisfactorio, porque la educación está enmarcada, ¿no? Uh-huh. Tiene un proceso de aula. Y entonces la propuesta de Conciencia Verde es que los estudiantes tengan otro tipo de educación y alcancen esta ecología en el patio de la escuela, que es un proceso muy bonito donde los niños aprenden directamente. Uh-huh. Aparte, bueno, creo que aparte de las lombrices que vemos muchas veces, creo que encontramos otro tipo de insectos, claro. Algunas otras cosas, un poco que van mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado larvas de escarabajos, bueno, otros bichos que están por debajo, y bueno, que a pesar, como les decimos a todos los niños, no son tan guapos, ¿no? Como, claro. Como ustedes. Como algunos de ustedes. No, sí, bueno ya, en tal caso, sí. Pero en ese momento es donde tienes esa experiencia que los niños empiezan a jugar y nosotros interactuamos con ellos tomándolos a los bichos tal vez y mostrándoles el papel que juegan estos animales, uh-huh. estos bichitos dentro del ecosistema, de este ecosistema urbano, cuál es la importancia que tienen, por qué viven ahí, y que en realidad son parte de nuestra vida, ¿no? De uh-huh. nuestro hábitat en este caso, y es muy satisfactorio ver a un niño que deja el miedo, porque uh-huh. cree en lo que tú le dices, le creas esa confianza, y puedes tomar un bichito y ponerle en la mano, uh-huh. y ya no salta, ya no se aleja, ya no le... Ya le quiere matar. Perdón. Sí, anda, le golpea, porque yo siempre he hablado de eso, porque siempre la gente, uh-huh. Por lo general, no sé si te pasa, o nos pasa a todos, creo, uh-huh. todo el mundo cuando ve un bicho, por lo general, la reacción primera es claro. aplastarlo. Uh-huh. Bueno, hay algunos que le tingan. Ya. No les soplan ya. Bueno, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, gritan. Oh, ajá, yeah. Sí, las chicas salen corriendo. Y eso, bueno, esa es una, sería una de las experiencias que podemos decir de que han pasado, ¿no? Sí, esa es una. Y la otra sería tal vez cuando ya te pones a trabajar, ya qué sé yo, en labrar la tierra, qué sé yo, hablando en este caso de los huertos urbanos, ya que empezamos a mostrarles a los chicos. ¿Para qué sirven los huevitos, por ejemplo? Les pedimos ciertos materiales, ¿no? Como esto es un trabajo de autogestión, buscamos que el colegio se involucre. Nosotros hacemos la propuesta y pedimos unos ciertos materiales. Nosotros como fundación aportamos con otros también, ¿ya? Pero pedimos cosas que tienes en la casa, que puedes reciclar, que puedes traerlos, que los puedes reutilizar, o cosas de estas que bueno, que son buenos hábitos de una persona respetuosa con el ambiente. Y por ejemplo pedimos cáscaras de huevos, para enseñar germinación desde estas cáscaras. Qué bonito. Entonces, ese proceso, a pesar que para los adultos podría volverse aburrido y tan monótono puede ser, o como los adultos lo ven, para un niño no. Un niño lo ve desde otro punto, trae su huevito, le mete tierra, ponemos una semilla, la germinamos, la colocamos, la guardamos y explicamos qué va a pasar. Entonces, cuando hay niños que regresan, vienen cargados un huevito con una plantita ahí. Oh, y súper emocionado. Sí, y eso es tenaz, porque el niño empieza ahí y dice, oh, no, ahí miren, tenemos esto. Y nosotros empezamos a hablar y bueno, ya entran como, se van adentrando un poco más. Ajá. Interesante. Entonces, realmente la metodología que ustedes utilizan es mucho más práctica. Entonces, mientras conversan con los chicos tal vez sobre cierto conocimiento, sobre cierta importancia de los recursos que están manejando, ellos en la práctica están o manipulando, por ejemplo, plantas, o en este caso, como tú dices, bichitos, ese tipo de cosas. Bueno, una de nuestras metodologías que hemos utilizado e implantado es aprender haciendo. Creo que es una de las mejores metodologías que se pueden dar dentro de la enseñanza, ya que una persona, los niños específicamente, se graban y aprenden las cosas cuando las hacen. Cuando se les ordena, cuando se les da algo teórico, en realidad el cerebro de un niño funciona tan diferente que si usted le dice, tienes que hacer esto, el niño no lo hace. Si es que se les da una teoría, el niño la estudiará, tal vez se la aprenderá, la verdad, pero se le olvidará al poco tiempo. En cambio, cuando hacen, ya se les queda eso implantado en la cabeza y es una buena forma de educarlos. Entonces, esta es la metodología que nos hemos basado en estos, dentro de la fundación, y da muy buen entendimiento con los niños. Los niños tienen una capacidad enorme de captación. Qué interesante, Yomara. Una cosa más, también nos contaban que ustedes también llevan o trabajan con los niños para temas de reforestación. Claro. Ajá. Sí. ¿Cómo funciona? Es que, bueno, eso te comentaba, o sea, la metodología que nosotros proponemos es crear, por ejemplo, un diagnóstico de lo que sucede. Cuando vamos a una institución, hay instituciones que tienen espacios verdes abandonados, ¿sí? El problema de la basura es un problema muy fuerte, que hay instituciones privadas que tienen un manejo sobre los desechos, en este caso los desechos sólidos, así. Y bueno, en las instituciones fiscales, que es donde nos estamos adentrando ahora, es como una problemática, ¿no? Entonces, en esta parte empezamos a ver que esta parte es funcional, digamos, proponemos esta parte, y la otra es invitarle a la gente, a los niños que están aquí, a los padres de familia, a los profesores, que trabajen con nosotros en un proceso de reforestación. Buscamos espacios a través de los GATS, de los consejos provinciales, así, que tengan espacios que puedan ser recuperados, que podamos ir a recuperar. Ya, y entonces a través de una gestión vamos viendo quién se suma, porque el tema de la reforestación es un tema no tanto solo de ir a dejar la plantita. No sé, muchas veces esta parte es como un sentido de que, por ejemplo, todos tenemos la gana, el amor, el cariño, hay una predisposición de mucha gente, tomando en cuenta la coyuntura de lo que sucede en este tiempo con el calentamiento global, los problemas ambientales a nivel del mundo, y todos quieren aportar, ¿no? Pero podría citar un ejemplo, si tú reforestas una zona, si tú vas, por ejemplo, te doy una zona de Jerusalén, pongámosle en Guayabamba, y tú vas al bosque seco en este caso, ¿no? Entonces vamos a plantar estas plantitas nativas acá del lugar, pueden ser algarrobos, que son los más comunes acá, ¿ya? Y estas plantas, por ejemplo, cuando tú acabas de hacer esta actividad, vas a dejar regando y todo va a quedar muy bonito. Pero debe haber un compromiso de volver, tú como ente, nosotros como organización, o los colegios como instituciones y de tal, que regresen a los lugares a regar. Porque en estos momentos, por ejemplo, si tú no riegas un espacio que está recuperado, reforestado, es posible que no tengamos un impacto positivo. Entonces, lo importante de la reforestación también es ese compromiso de volver al sitio. Y eso es donde se vuelve un poco, es un poco el problema, digámosle así, porque involucra una movilización, involucra recursos. Un compromiso. Un compromiso, justamente. Entonces, muchas veces, como los proyectos son autogestionados, nosotros proponemos que los proyectos se desarrollen en un colegio y nos ayudan, por ejemplo, cuando hacemos una salida de campo, quienes cancelan estos valores son los padres de familia, que mandan a sus hijos a la reforestación. Y de paso, después de hacer un trabajo como estos, no solo quedamos en esa parte, sino que, bueno, hacemos una visita tal vez a otra, un área protegida, o vinculamos a estos espacios. Y bueno, eso puede ser que tenemos un recurso. pero luego a posterior, uh-huh. ahí es cuando nosotros entramos en acción y buscamos la forma de generar la de que esta reforestación se maneje de buena manera o que tenga un buen impacto. Claro, parecería que de esa forma ellos se apropiarían de este conocimiento, también de esta responsabilidad de mantener estos bosques, no únicamente como tú mencionas, llegar, plantar la plantita y luego irse y ver qué pasa. Claro. ¿No? Pero qué chévere, porque incluso de esta forma ellos entenderían que están frente a su futuro, ¿no? Que los árboles que están sembrando van a estar tal vez grandes cuando ellos también sean un poco más grandes. Claro, cuando ya crezcan. Y que les va a dar también su sostenibilidad, ¿no? Les va a dar su aire, les va a dar tal vez claro. sus frutos después. Sí, pero eso te digo, los procesos de reforestación uh-huh. se plantean y bueno, son un poco, buscamos que se sumar más gente, uh-huh. sumar más instituciones, porque la idea es crear una red. Con Yomara, por ejemplo, conversamos siempre sobre los programas que vamos diseñando o las cosas que vamos trabajando y buscamos que las personas o los actores principales con los que estamos desarrollando estas actividades no se pierdan, sino que se mantengan. Ajá. Para que la red, o sea, busquemos que esta sociedad ecuatoriana aprenda un poco más de este respeto hacia la naturaleza y que empecemos a cambiar nuestros hábitos, prácticamente, ¿no? Es bonito el tema de la reforestación, es muy bueno, pero es un buen compromiso. Es un buen compromiso claro. que debe tomarse bien en cuenta. Este tema de la red es súper interesante, porque si es que ustedes llegan a ciertas personas, a cierto número de gente, y estas personas a su vez motivan a otras más, entonces siempre que hay ese compromiso se va a mantener cierto grupo crítico de personas que va a comenzar a trabajar constantemente en el medio ambiente, ¿no es cierto? Sí. Bueno, como te decía desde el principio, o sea, la conciencia siempre va a nacer en los niños. En los niños y en los jóvenes es donde nace esta conciencia ambiental, esta conciencia de educar a sus padres, de educar al resto de la sociedad, porque en realidad el niño no aprende los consejos o la teoría que tú le das. El niño aprende de tu ejemplo. Entonces, cuando tienen un ejemplo como es esta de la restauración, los niños se divierten muchísimo en lo que es reforestación, a ellos les encanta. Cuando hacemos lo de agricultura, que es en lo que yo les veo a los niños, cada uno quiere sembrar su plantita, cada uno le pone nombre Exacto. a su plantita. Oh, hemos tenido de esas experiencias sí. que se quedan como 20 minutos, profe, espéreme, yo no le pongo nombre. Entonces ellos ya se van apropiando de eso y cuando la mamá va por ellos dice, mami, mira, mi plantita se llama así. Entonces en el momento de la reforestación sí. sucede lo mismo. Ellos se comprometen a, mami, me tienes que traer para darle de agua, mami, me tienes que traer para verle. Y la mamá ya va tomando también la conciencia claro. del hijo. Yo, por ejemplo, te diría cuando creamos estos huertos urbanos, digamos, ¿no? Tuvimos una experiencia fatal, tuvimos una experiencia fatal porque todo es bonito también, pero a veces cabe decir que la ignorancia es atrevida en cierto sentido, porque mira, no voy a decir dónde, ni quién, o sea, vamos a tomarle como un ejemplo de, como tengo un ejemplo de más de análisis, digamos, de más no de conciencia, ya, de algo que no debemos hacer, ya. Exacto, mira, estábamos trabajando en un huerto y teníamos un arbolito, un solo arbolito que estaba fuera de nuestro huerto. Este huerto, por ejemplo, lo cercamos con maderas. Con madera reciclada hacemos estacas y bueno, vamos armando un cerco. Luego lo pintamos y bueno, tratamos de que en lo bonito, que en lo artístico no quede bonito. Pero había un árbol que nos daba sombrita, ¿me entiendes? Uh-huh. Este árbol que nos daba sombrita, durante la temporada de las vacaciones, se llevaron el árbol. Se lo talaron al árbol y fue un impacto bien fuerte, ¿no? Entonces nosotros anteriormente con los gestores de esta institución habían traído muchas plantitas para hacer una cerca viva, ¿ya? Y esta cerca viva era para eliminar la cerca de madera. Entonces ya tener como, ¿sí me entiendes? Una cerca viva. Sí. Entonces durante ese proceso que íbamos viendo, decíamos, nosotros conversamos con Yomara, tenemos este arbolito y cuando esta cerca viva, esté grande, vamos a tener una cerca verde acá, un árbol acá. Uh-huh. Y la idea de nosotros era poder sumar árboles frutales dentro del huerto, ya que el lugar era grande. Cuando tuvimos esta experiencia del árbol, nos sentíamos así como, ¿quién tuvo la audacia de hacer esto, ¿no? Con el tema del arbolito. Esa fue la razón que tuvo para cortarle. Sí, o sea... A veces por eso digo, la ignorancia a veces era prohibida porque era el único árbol que te daba sombra. Uh-huh. Y bueno, y ahora nos propusimos recuperar eso, ese espacio, y bueno, a pesar que ya pusieron cemento, uh-huh. vamos a, en otra parte vamos a meterles arbolitos para que vean. Y los niños a estas plantas les han puesto ya nombres. Todos los que hicieron los huecos para la cerca viva, créeme que sacaron el aire, trabajaron, porque si te duelen las manos, trabajar con picos, palas, asadones, estas barras. Y bueno, niños sudando, claro, trabajando, sí, sí. Y bueno, ahí aprovechamos hasta para botar agua, jugar, no sé. No desperdiciamos, no la desperdiciamos, la aprovechamos para regar la tierra que tenemos a los lados y para que los niños se diviertan, ¿no? Sí, a ellos les encanta. Personalmente, a ellos les encanta. Ajá. Ellos se ponen a hacer un hueco y están metidos ahí, meten las manos, se meten ellos, se meten de cabeza en los huecos. Cuando cortaron el arbolito, para nosotros fue un gran impacto. Para los niños, en realidad, cuando a los niños se les preguntaba, ellos nos respondían, pero ya no hay sombra, nos gustaba estar ahí, ya no hay sombra. Sí. Entonces, y ellos en realidad son los más afectados, porque ellos no tienen el conocimiento, es como que son órdenes que ellos no pudieron opinar, que a ellos nadie les dijo, niños, ¿qué les parece si cortamos este árbol? Entonces, para ellos es un impacto bastante fuerte, algo que ellos llegaban y se sentaban alrededor del árbol y después ya no tenerlo es bastante fuerte, claro, para un niño. Tenían un vínculo. ¿Niños de qué edad trabajan con ustedes? Yo creo que los públicos con los que trabajamos son diversos. Yeah. Porque la propuesta del programa, por ejemplo, está enfocada hacia instituciones, hacia primaria y secundaria, digámoslo de esta manera. Pero bueno, también hemos trabajado con el nivel superior, uh-huh. en otras instancias, en otro tema en talleres, en otro tema de capacitación, porque justamente la fundación es una fundación ecológica y también se basa en el tema de conservación, uh-huh. y nuestro apego también está dirigido hacia las áreas protegidas del Ecuador, uh-huh. al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es el SNAP. Uh-huh. Entonces, para nosotros es importante que dentro de estos trabajos no solamente nos gestionamos el tema de los huertos, sino que también damos talleres en aula con los chicos, haciendo concienciación acerca de la importancia que tienen los ecosistemas, sean urbanos, uh-huh. sean ecosistemas naturales, y todo este tema flora, fauna, cultura. E invitamos a los niños o a la gente a viajar, uh-huh. a que tenga un espacio, a que conozcan los espacios naturales, porque todos sabemos, por ejemplo, yo siempre le he dicho a la gente, tenemos un Ecuador pluricultural, megadiverso, y siempre hemos pensado que estas frases, si tú te vas al concepto, estas frases son muy pomposas, son súper grandes. Decir que tienes un país pluricultural y megadiverso es algo bien amplio. Uh-huh. Y por ejemplo, muchos de nosotros o nuestra sociedad está acostumbrada a escucharlo como algo normal. Claro. Pero es posible que tú le preguntes a estudiantes de cualquier nivel, que te diga por qué es pluricultural o megadiverso. Y te va a responder porque tiene mucha flora, porque tiene mucha fauna, uh-huh. tal vez. Uh-huh. Pero de pronto nos falta un poco más conocer qué es un bosque de neblina, qué es un bosque seco, ¿sí me entiendes? Claro. Qué es un páramo, uh-huh. ¿sí? Y cómo nacen estos ecosistemas y cómo tienen esa funcionalidad en este distrito metropolitano. Por ejemplo, estamos en Quito, ahorita en este cantón, y el cantón Quito abarca hasta Pacto, no sé si uh-huh. ustedes sepan, uh-huh. y no sé si sabes dónde está Pacto ubicado. Está lejos. Como una hora y media. Sí, como una hora y media, exacto. Ajá. Ya. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, pasamos Nanegalito, Nanegal, así, uh-huh. y bajamos así, nos vamos lejos, pasamos incluso Tulipe, uh-huh. y llegas hasta Pacto, hasta donde llega el distrito metropolitano. Entonces, muchas veces, tú, por ejemplo, les preguntas a los chicos, le dices, en Quito existe un proyecto que se llamó Quito Tierra de Osos, porque uh-huh. los osos andinos uh-huh. pertenecen a Quito, porque el distrito metropolitano, el cantón Quito, uh-huh. se encuentra hasta estas zonas, pasa a los bosques de neblina. Y entonces ya es un hábitat donde se encuentra este animal, claro. entonces esta especie. Entonces muchas veces desconocemos de estas cosas. Es cierto. Y esa es la importancia también, ¿no?, de fusionar esto, porque ya te digo, los públicos uh-huh. pueden ser los niños, los jóvenes y también los universitarios, adultos y personas que se van sumando a este conocimiento. Y cuando hacemos estos viajes y cuando empezamos a informar de la importancia que tienen estos espacios, decimos Quito uh-huh. es megadiverso. Solo por darte un ejemplo, tú bajas, por ejemplo, esta avenida de arriba, la occidental, y tú bajas así y vas viendo que toda la flora es de bosque andino, uh-huh. de bosque, de este tipo de bosque que tenemos en la sierra de Quito. ¿Cuando bajas para Pacto, dices tú? No, no, te digo lo occidental, por la avenida occidental nomás. Entonces, por ejemplo, lo que queda, porque ya hay muchos conjuntos, hay muchas ciudadelas y todo, ¿no? Pero la flora que tú tienes en Quito es de este tipo. Pero solo llegas hasta el centro comercial del condado. Y del centro comercial del condado hasta la mitad del mundo, tú tienes otro ecosistema, que es de bosque seco. Y estos bosques secos, y tú te das cuenta, porque el paisaje cambia, la flora cambia, y tú llegas a la mitad del mundo, y sigues en este ecosistema, pero subes a Pululagua 5 minutos, ya ha cambiado totalmente, y hay un factor ecológico que aquí sucede siempre, ¿no? Pululagua está siempre nublado en la tarde, y en la mañana está despejado, y eso le da como paso, este factor ecológico da como paso la formación del bosque andino, del bosque nublado, que se va hacia el noroccidente. Entonces imagínate, cuando empiezas a descubrir estas cosas y analizarlas desde un punto más educativo, a manera de conversación, porque los chicos, los estudiantes, los niños, los jóvenes, necesitan que la comunicación sea un lenguaje normal, común, y que podamos entendernos, no de una forma técnica, sino que puedan comprender, mira, tú, es como te lo acabo de contar, y poderlo ver de esta manera, es decir, y dentro de estos espacios puedes encontrar un montón de plantas, de animales, medicinales, y en fin, un poco de cosas así. Sí. Qué increíble, Cristian. Estas experiencias son bastante valiosas, creo que a todos nos hace falta conectarnos un poco más con la naturaleza, visitar también las reservas naturales del país, las que quedan cerca, sobre todo para intentar entender cuál es nuestro entorno, ¿no? Claro. ¿Cómo era antes, sobre todo, y cuál es la diferencia entre vivir en un entorno totalmente urbano y estar un poco cerca del ambiente, ¿no? Y de la naturaleza? Chicos, en este momento nos vamos a una pequeña pausa. Recuerden que estamos en vivo en este momento a través de redes sociales por Quinto Pilar Divulga Ciencia y también a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Regresamos en un ratito. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas de Esperanza. 53 cuadros en acuarelas, óleo, pastel, dibujo y pintura del artista Marta Elena Vesga Fajardo. Se exhibirá en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El reflejo de las maravillas de la naturaleza, de los animales y de las manos creativas de hombres y mujeres. Dan color a esta exposición que se inaugura el viernes 7 de febrero a las 7 de la noche. Pinceladas de Esperanza estará abierta hasta el sábado 29 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. Pinceladas de Esperanza espera por usted. La entrada es libre. Amigos de Quito, soy Samuel Alfonso, músico, investigador y luthier colombiano. Junto con Psicomotivarte Coaching Educativo, los invitamos este viernes 7 de febrero a las 2 de la tarde al concierto didáctico Explorando los Sonidos del Mundo. Se realizará en el Museo de Instrumentos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Entrada libre. Síguenos en redes, llena el formulario y participa por becas de nuestros talleres. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Se oye el ruido del agua bajar. Allá se me río. miedo, no con hoyos, quiero un alma. ¿Qué tal, chicos y chicas? Después de esa pequeña pausa musical para inspirarnos un poco, para distraernos y para entrar en onda de viernes, regresamos a nuestro programa. Les recuerdo que estamos de vivo a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Estamos todos los viernes a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde y nos pueden encontrar también a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Quinto Pilar Divulga Ciencia y nos pueden encontrar también en YouTube si es que se perdieron este o los programas anteriores. Déjenos también sus comentarios si es que son investigadores, si es que tienen un proyecto de divulgación científica o de educación ambiental o algún tema interesante que quieran conversar con nosotros. No se olviden de escribirnos también a través de redes sociales y proponernos el tema porque nos encantaría conversar con ustedes acá en este espacio. Como conversábamos con los chicos detrás de micrófonos un momento en la pausa, hacen falta muchas iniciativas de divulgación científica en este momento. Sabemos que estamos en un momento crítico en la humanidad en la que prácticamente la vida de las futuras generaciones pende de un hilo. Y más que la vida, estamos hablando también de las comodidades que gozamos en este momento, de los recursos que en este momento tal vez son fáciles de adquirir para nosotros, pero es posible que en el futuro, con el cambio climático y también con todas las consecuencias que podría traer, no tengamos o las futuras generaciones no tengan estas facilidades como nosotros las estamos viviendo ahora. Chicos, volviendo al tema con nuestros invitados de Conciencia Verde, Cristian y Yomar. Yomares, ¿no es cierto? Sí. Ya, perdón, pensé que me equivoqué. Suelo equivocarme. Yo soy Roberto Vallejo, chicos, recuerden eso. Y también nos iban a contar cómo les contactamos a ustedes. Cómo la gente les pueda contactar para hacer talleres o involucrarse en proyectos como ustedes. Comentemos, vamos ahí. Bueno, nosotros nos pueden encontrar en Facebook como con-medio Ciencia Verde. Esta es nuestra página de Facebook. Es con la donde nosotros posteamos y mostramos nuestro trabajo con el ánimo de que la gente conozca acerca de este aporte que estamos haciendo, ¿no?, a la comunidad científica, a la comunidad educativa y en fin, ¿no? Pero bueno, tenemos eso y ¿qué más podría hacer? Chicos, ¿cuánto tiempo tiene la fundación en este momento de existencia? Bueno, es que es una, esta fundación, digamos, está trabajando, qué sé yo, puede ser como más de unos 12 años o 13 años. O sea, creo que en un inicio esto yo podría decirte que nació en la universidad. Uh-huh. Era un proyecto que empecé con un compañero, sí, vimos la necesidad, que empezamos con un compañero a trabajar. Antes no nos llamábamos Conciencia Verde, empezamos como Verde Amanecer, ya que el Verde Amanecer era una revista que mi compañero Cristian Amores lo escribió allá en su colegio, en este colegio Montúfar. Y bueno, luego por temas, cuestiones, él avanzó por otro lado, se fue por otro lado, ya empezamos a crecer y bueno, cada cual cogió su camino y bueno, ya aparece Conciencia Verde más o menos en el 2006. Uh-huh. Entonces, desde el 2006 éramos como activistas ecológicos y preocupados por lo que sucedía en el mundo. Justamente en esos temas, uno cuando está en la universidad, cuando está saliendo de la universidad, tiene mucho ímpetu sobre lo que quiere hacer. Bueno, cuando tienes un norte, ¿no? Claro. Cuando tienes un norte y tienes un camino hacia dónde ir. Uh-huh. Y creo que pasado el tiempo, ya pasaron los años un poco más, decidimos ya formalizar esta fundación, porque fuimos activistas unos buenos años. Uh-huh. Porque créeme que la parte económica es algo que nos sustenta a todos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo de mi parte tenía mucho ímpetu por la fundación y por las cosas, pero también tenía que subsistir. Claro. Entonces empezamos a involucrarnos en otro tipo de trabajos, como era la consultoría, la guianza de turismo, sí, y bueno, y también la docencia. Claro. ¿Y esto lo hacían a través de Conciencia Verde o independientemente? No, todo lo que te contaba era independiente, porque que, o sea, digamos que en la fundación era siempre, digamos yo, ya, y el camino se iba dando. Entonces decíamos, no, yo decía con la gente que trabajaba o la gente, teníamos temporadas, porque nuestro proyecto empezó mostrando áreas protegidas, mostrando los espacios naturales y la importancia que estos tienen por los problemas que teníamos en ese tiempo, ¿no? Y luego, a medida que pasaron los años, vimos la evolución y fuimos sumando a este proyecto, fuimos sumando temas de concienciación dentro de aula, charlas, trabajos sobre manejo de recursos dentro de las instituciones, y en fin, para que nuestro proyecto no sea tan monótono, ¿no? Y tenga alcance. Pero éramos como estacionarios, teníamos como una temporada donde se podía trabajar, tomando en cuenta que los colegios, las instituciones tienen ciertos limitantes, ciertas prohibiciones que limitan el trabajo, que por miedos, o hay personas que no les gusta, como te digo, apersonarse, hacerse responsables de alguna situación de estas, ¿no? Sí. Por ejemplo, movilizar gente, estudiantes, es como algo un poco delicado para las instituciones educativas. Y eso fue como decirte nuestro primer tropiezo, que teníamos que demostrar esa confianza, y esa confianza se ha demostrado a través de los años. A través de los años de mortales, cómo hemos trabajado, cómo hemos hecho las cosas, y que la gente haya dicho, no, los chicos de Conciencia Verde en realidad son responsables, hacen estas cosas. Uh-huh. Y bueno, de poco a poco esta fundación ya creció, y bueno, en el camino nos pone personas, ¿no? Uh-huh. Y yo hablo de muchos chicos que han estado, porque Conciencia Verde también ha sido como un formador de guías de turismo, podríamos decirlo, de guías de guías de naturaleza. Porque mira, todos los chicos que se iban sumando a nuestros trabajos de campo, uh-huh, eran estudiantes de ecoturismo, o graduados en ecoturismo, o biólogos, o en fin. Y bueno, estas personas con el tiempo también maduraron, y hay muchos que ahora están, por ejemplo, en empresas de turismo trabajando, en guianza turística. Uh-huh. Hay otros que están haciendo investigación y están en otros lados. Uh-huh. Otros son docentes. Claro. ¿Sí? Cristian, ¿cuáles han sido ya específicamente las estrategias que ha utilizado Conciencia Verde para subsistir en el tiempo? A ver, bueno, nuestra estrategia... ¿Cuál sería? Bueno, me dejas pensando. O mejor dicho, sus mecanismos, porque entiendo que siempre la autogestión es un tema bien complicado. Nosotros hemos estado también durante varios años intentando sostenernos económicamente, no hemos definido una figura legal, justamente por esta limitación, que si es que te conformas como una fundación, tienes que cubrir ciertos gastos también, a pesar claro, de que es sin fines de lucro. Sí. Entonces es complicado. En su caso, ¿cuáles serían estos mecanismos? Mira, nosotros lo que proponemos, nuestra forma de subsistencia está basada en nuestros trabajos de campo. Uh-huh. Ya. Por ejemplo, yo decía, para concluir lo que te decía anteriormente, que en el camino nos llegan personas que van sumándose. Y es el caso de Xiomara, que es un compañero de trabajo con quien empecé a desarrollar otros proyectos y empezamos a ver otro alcance. Uh-huh. Entonces, cuando nos reunimos por primera vez y empezamos a trabajar, hablábamos con Yomara y le decía, Yomara, o sea, estamos a trabajar, pero no hay recursos. Ajá, claro. Entonces, yeah. Y tenía que ser sincero, o sea, ser sincero, mira, no hay recursos, no hay un estado responsable ambientalmente que diga, okay, vamos a darles estos, qué sé yo, estos $20,000, estos 30,000, qué sé yo, 1,000,000, algo para podernos sustentar y poder generar, y pudiera ser mucho más fácil. Claro. Mejor dicho, el proyecto se sustenta con nuestros trabajos de campo. Nosotros hacemos talleres, construcción de huertos urbanos, jardines colgantes, bueno, recuperación de espacios, un montón de cosas relacionadas a temas de ecología urbana, ¿sí? Pero los hacemos por amor a la camiseta, como digo yo, por amor a la UCAS. ¿Ya? ¿Me entiendes? Ya. Y bueno, y nuestra parte económica viene cuando nosotros hacemos nuestras salidas de campo. Entonces, cuando tenemos salidas de campo, nuestro compromiso con una institución educativa es crearte un proyecto de educación ambiental. Te desarrollamos un proyecto, buscamos los mecanismos para que ese proyecto tenga resultados positivos dentro de una institución. En la misma institución, o sea, sí, en los lugares verdes de esa institución. Sí, en el colegio, digamos, ¿ya? Y el compromiso de la institución es que sus estudiantes puedan visitar espacios protegidos. Entonces, en esto se genera un rubro de pago que es justo, buscamos que sea justo, ¿no? Porque no podemos elevar costos, porque quien se ve afectado son los padres de familia. Y bueno, buscamos que a través de estos gastos generar dinamismo también en las comunidades donde trabajamos, a quienes visitamos, que seamos más sostenibles, sustentables al mismo tiempo, y que de una u otra manera podamos generarnos todos, y es un ganar-ganar, todos ganamos, y de esa manera generamos recursos para sostener nuestra fundación y obviamente nosotros como seres humanos. Eso es básicamente lo que queríamos. O sea, súper bien, me parece increíble. Qué chévere que, bueno, después de tantos años, en su caso, nosotros todavía estamos buscando ese sostenimiento económico, pero igual nos mantenemos también por ese amor en la camiseta. Pero es chévere que a través de los años hayan conseguido este mecanismo para poder sostenerse. Sí, bueno, hay que también acotar que nosotros nos sostenemos, pero también vemos que, por ejemplo, cuando hacemos estos trabajos de campo, no todos los estudiantes tienen las mismas posibilidades económicas, y también, como te digo, subsidiamos a niños que no tienen recursos, y vemos que de pronto hay niños que son buenos pero carecen de recursos, sus padres tal vez son de escasos recursos. Entonces nosotros decimos, de estos niños los vamos a asociar, nosotros como Conciencia Verde vamos a hacer esta labor, les damos ese espacio. Y otra parte es que si vemos que el colegio también necesita ciertos insumos, poderles aportar con algo. Chéverazo, increíble. Felicitaciones, chicos. Bueno, es que en ese caso el que se conoce es la parte del él como director. Entonces yo le ayudo siempre con los temas biológicos, veterinarios, ese tipo de cosas. Qué chévere. En este caso, ¿cuántas personas son parte de este equipo? Y bueno, verás, ahora estamos tres personas que estamos trabajando justamente, cuatro que estamos, tenemos nuestro compañero William Aguas, él es docente en la universidad, en la UT, y él es una persona con quien hemos venido trabajando desde hace muchos años atrás. Hacia él fue una de las personas con las que venimos desde los inicios, y éramos compañeros de aula y todo, en fin, pero él es una persona que está con nosotros, Yomara, yo, Miguel también, que es nuestro compañero agroecólogo, y tenemos un grupo de campo. Que son unas ocho personas más, que por ejemplo te digo, ya viene nuestra temporada de campo, que es entre marzo a marzo, abril, mayo, junio, empezamos ya a desarrollar nuestras salidas de campo con los niños para mostrarles la importancia que tienen, a los niños jóvenes la importancia que tienen los espacios naturales, para qué es bueno conservar, por qué existen estos, y estos chicos que van, es nuestro equipo de trabajo. Entonces, este es un, generamos como ejemplo un grupo de dinámico de trabajo que de pronto está en otras áreas de trabajo, pero cuando llega nuestra temporada están muy gustosos de venir a trabajar con nosotros. Increíble. Sí. Chicos, es muy chévere lo que ustedes están haciendo en este momento. Creo que se necesitan muchas más iniciativas que trabajen tanto en divulgación científica como en conservación y en educación ambiental. En este caso, tenemos un montón de necesidades en este país, y a pesar de que todavía conservamos nuestra riqueza, se puede decir, en cuanto a recursos naturales, también se ven bien amenazados amenazados por un montón de problemas actuales. Uh-huh. Obviamente en algunos casos somos culpables directamente, en otros casos indirectamente, pero es necesario formar estas nuevas generaciones para que tanto ellos mismos puedan actuar para conservar estos ecosistemas y también puedan de alguna forma resonar en nosotros y en sus propios padres para que tengan una conciencia un poco más apta a los tiempos actuales. Finalmente me gustaría invitarles y también a las personas que nos están escuchando, tenemos en unas dos semanas, me parece, sí, manténganse atentos a nuestras redes sociales porque tenemos una reunión de red, esta va a ser la segunda reunión de la red Divulgaciencia, en la cual esperamos conectarnos con varios actores que están trabajando en la divulgación científica, también en la investigación científica y en el emprendimiento. Una de las partes muy importantes que hemos identificado obviamente es el medio ambiente, entonces pensamos que si es que trabajamos en red, compartimos también nuestros conocimientos, nuestras experiencias, de alguna forma también nuestras necesidades y nuestras capacidades, podemos fortalecernos y realmente tener un mayor impacto. Entonces están cordialmente invitados, chicos, también a quienes nos escuchan, estén atentos a nuestras redes sociales porque están porque hemos lanzado ya la convocatoria y les esperamos próximamente. Finalmente, ya para despedirme, les agradezco a ustedes y a mí también a Cris por acompañarnos este día. Espero que continúen su trabajo duro, arduo y también súper súper divertido que nos cuentan, se nota que, es el que lo disfrutan mucho. Entonces claro, sigan adelante y cualquier cosa, entonces estamos a la disposición. ¿Sí tienen algún mensaje de despedida, chicos? Creo que no. Bueno, yo quiero agradecerles también a ustedes por el espacio y felicitar también porque haya un espacio así que pueda promover y mostrar a la gente lo que hacemos los ecuatorianos también por una noble causa, ¿no? Y nada más mandarle un saludo a mi hijo y a mi esposa que deben estar por ahí mirándome y a todo mi equipo de trabajo y a mis compañeros, a todos quienes hacen de esta fundación algo noble. Muchas gracias también a ustedes, chicos y chicas que nos están escuchando en este momento. Recuerden que estamos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias y nos vemos. Divulga Ciencia ha finalizado. Divulga Ciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia. Búscanos en redes sociales. Divulga Ciencia. ¡Hasta pronto! Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicidad.